Hemos ido conversando en esta semana varios temas relacionados con lo que es la integridad. Algunos un poquito más complejos, pero de todas maneras muy útiles para que tengamos una vida realmente feliz. Está con ustedes Raúl Medina y Pastor Horacio Rodríguez en este momento. Un placer acompañarles en este su programa y nuestro cariñoso saludo para cada uno. Bueno, en cuanto a la integridad, yo creo que nosotros debemos siempre practicar lo que creemos. Uh-huh. Y lo que creemos creo que estará reflejado en nuestra vida, aunque no lo digamos, pero la gente se va a dar cuenta. Incluso nuestra creencia también debe estar depositada en Cristo, porque tú puedes creer muchas cosas y el creer te puede dar también un equívoco, porque si tú basas tu creencia en lo que tú sabes, en tu entorno, yo te iba a decir de que estuve trabajando en una organización que trataba a todos estos niños con problemas conductuales. Bien. También con abandono, con maltrato familiar. Y era increíble cómo venían con muchas trabas, muchas situaciones difíciles estos niños, pensando que ese era su ambiente, era su vida, era lo que veían en sus padres, quizás padres que llegaban ebrios, drogadictos, era el ambiente que tenían. Entonces eso que estaban haciendo allí venía con todas esas trabas, esas distorsiones de lo que es la verdad. Uh-huh. Entonces era muy difícil, había que trabajar mucho con ellos, ¿no es cierto?, para sacarlos de eso que no era su niñez, la verdad, hasta que volvieran a ser. Pero había un difícil el trabajo. Yo recuerdo que asistentes sociales, psicólogos, trabajaban para sacar al niño allí. Entonces, cuando tú hablas de esto, ¿y cómo lo haces para que ese niño realmente sea un niño que practique lo que cree, cuando su ambiente fue tan grotesco, vamos a decirlo de una manera? Entonces, aquí están los consejos que uno se presente, y Pablo lo dice, me dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y tú lo habías mencionado antes, que es vuestro culto racional. Allí estamos. Lo habíamos dicho en las relaciones sexuales, ¿te acuerdas? Tú dices, sí. La relación es una cosa racional, no es de bruto, de animales, es racional. Tú estás pensando, tienes parte espiritual, o sea, tu cuerpo, todo está mezclado allí. Sí. Por lo tanto, el consejo que está dando el apóstol dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y fíjate, dice algo más también, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No te conformes con que la gente, esto es lo que dice, esto es lo que hace, esto es lo que practica. Pero si eso es así, ahora es normal, es natural. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, porque yo no lo voy a hacer si esto es normal, es natural. Bueno, esto no es normal ni es natural. Incluso, fíjate, Horacio, tú encuentras muy recurrente la expresión la pareja. Claro. Como algo tan normal. Y de improviso dice, sabe que se van a casar. Y uno dice, qué lindo que se van a casar, pero han estado viviendo mucho tiempo juntos. Entonces, con mucho cuidado y respeto, uno tiene que decir que estas cosas están colocando estas relaciones, ¿no es cierto?, muy livianas, muy no a gusto con la voluntad de Dios. Pero el mundo la está aceptando, y eso es lo terrible. Por eso cuando hablamos de que creemos, debemos practicar lo que creemos, bueno, creamos en un Dios que está atento a todas estas cosas, que es santo, que es un Dios vivo, pero que dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando se presenta aquí esta expresión de presentéis, está diciendo el apóstol, mira, hazte un lado, colócate al lado, colócate para que Dios te dé la protección, no en ese ambiente. Yo quiero recurrir enseguida al libro de Juan, capítulo 17, la oración de Cristo, sí, cuando dice, no quiero que los quites del mundo. Que los apartes del mal. Tienen que permanecer en el mundo, tienen que ser mi ejemplo, tienen que ser los que van a llevar el Evangelio. Somos sal de la tierra. Pero por favor, cuídalos del mal, dice. Claro. Protégelos de esta vorágine que viene, ¿no es cierto?, de pecado, de concupiscencia, que está azotando lamentablemente en nuestro mundo. Pero sí, dice, presentéis o te coloquéis aparte para que en realidad seáis lo que Dios quiere. Y cuando habla del sacrificio vivo, ¿Qué se te viene a la mente a ti? ¿Se te podría distorsionar lo que está diciendo de que tú te presentes para que vivo seas en sacrificio? Sencillamente debemos sacrificar. Creo que debemos sacrificar esas pasiones que luchan en nuestro cuerpo. Porque no olvidemos que tenemos la tendencia al pecado. Todos tenemos la tendencia al pecado. Y tenemos que luchar contra él. Es algo natural pecar para el hombre y es algo extraordinario que no lo haga. Uh-huh. Pero podemos mantenernos si nos tomamos de la mano de nuestro Señor. Que es la única salida, Horacio. Fíjate que uno recorriendo al Antiguo Testamento no había pensado en ese detalle. Los sacrificios eran muertos, no eran vivos. Si tú llevabas un corderito vivo, pero para cuando lo presentabas ya estaba muerto. Claro que sí. Así que era... Pero cuando Pablo dice, mira, en sacrificio vivo, está diciendo que en un sacrificio consciente, un sacrificio racional. Pongamos en la mano de Dios. Para que sigas. Porque el corderito desaparecía. No, tú sigues viviendo, sigues con todas tus energías, todas tus facultades consagradas a Dios. Y eso es lo que está pidiendo el Señor aquí en este caso. Entonces, cuando tú crees en esto y lo practicas, lógicamente te vas a transformar. Y es bonita esa expresión transformar que tú leíste en el texto allí, si seremos transformados. Así es. Esa expresión se usa también en el Apocalipsis, dice que nosotros vamos a ser transformados. O sea, nos van a colocar como fuimos siempre a la vista de Dios, santos, puros. Y bueno, en algún momento se va a producir la transformación final. Pero ahora nosotros tenemos que ir hacia allá, tender hacia allá, buscar al Señor para que se produzcan en nosotros las transformaciones que necesitamos. Algo que tú dijiste, la santidad. La bondad, uh-huh. La pureza, hoy día prácticamente son ridiculizadas. Porque anda a decir que tú eres puro. Bueno, tenemos que decir que la verdadera religión y las leyes de la salud se relacionan estrechamente. Es imposible trabajar para la salvación de los hombres y las mujeres sin presentarles la necesidad de romper con las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, degradan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros debemos preocuparnos, y lo hemos estado mencionando, no hay división en nuestro cuerpo. No es una cosa lo que hacemos con el cuerpo, la mente y el espíritu. Somos un ente total, completo, indivisible. Y además de eso, debemos recordar que lo que nos diferencia de los animales es precisamente que nosotros somos seres racionales. Seres pensantes. Y como somos seres racionales, tenemos también la responsabilidad de nuestros actos. Y sobre esa misma línea, ¿no es cierto?, Dios nos va a juzgar porque no nos ha dejado ausente de darnos a conocer lo que realmente es el verdadero camino. Y como estamos hablando en este trimestre acerca de salud, quizás una pregunta sería, ¿cómo están tus hábitos personales en cuanto a la salud física? A esa salud que tienes que tener, porque recuerda, tú lo dijiste recién, cuerpo, mente y espíritu funcionan juntos. O sea, si tú te vas a lo espiritual, a separarte, a enclaustrarte quizás, y tu cuerpo no hace ejercicio, no te alimentas correctamente, no está funcionando bien. Algo va a pasar, algo va a suceder, y de hecho lo estamos viendo. Tenemos que luchar bastante, porque es bastante grande la tentación cuando te muestran cosas que parecen tan sabrosas, tan buenas, como la comida chatarra. Ajá. Y sabemos que la comida chatarra no es lo mejor, no nos beneficia, y tenemos que luchar para... Claro. Para no caer en eso. Fíjate, además, ¿qué me dices tú del ejercicio? Hemos conversado anteriormente sobre el ejercicio. Es algo que debemos practicar. Y el beber agua pura. Beber agua, tomar aire. El ejercicio que tiene que ser un hábito, el agua por dentro y por fuera. Todos esos elementos ayudan para que tú tengas una mente racional y te puedas presentar a Dios un sacrificio vivo. Fíjate. Por eso te digo, está todo relacionado. De improviso volvemos a cargar la mata en la parte espiritual, ¿no es cierto? A veces encuentro algunos hermanos que toman la Biblia, la leen, en vez de conversar están estudiando y luego oran a Dios. Oye, ¿pero estás saliendo a correr? No tengo tiempo. ¿Estás tomando agua? Porque todo es una sola unidad, Horacio. Por eso son que este pequeños, grandes sido... detalles que hacen, que conforman nuestra vida. Claro. Y de hecho nosotros no vamos a estar ausentes de algunas enfermedades porque estamos relacionándonos, aunque no lo querramos, con un mundo que está contaminado sí. El agua, contaminado el aire, contaminado el ambiente, la atmósfera, y lo las que palabras, comemos tampoco, lo que ingerimos, aunque tratamos de que sea lo mejor, tampoco es algo que debería o que es como debería ser. Tenemos que decirlo, porque a veces los elementos químicos que le agregan, ya sea a la tierra o a las plantas, eso también nos va afectando. Entonces, los fertilizantes y cuánto producto químico, y los productos químicos de las cosas que estamos consumiendo a veces. Claro. Bueno, tenemos harto bastante que aprender, poner en práctica en realidad, porque debemos practicar lo que hemos creído, lo que estamos diciendo, no porque lo decimos nosotros, sino porque la palabra de Dios lo dice. Vamos sí. A la práctica y vamos a ser personas felices. Que el Señor los bendiga, amables oyentes, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde, repase los hábitos personales de salud. ¿Está viviendo a la altura de la luz que conoce? Si no, ¿qué le impide hacer los cambios que solo podrían hacerle bien? Medite en esto. Será hasta mañana. Y que el Señor le bendiga.